a hacer. No, yo quería contar lo del última, lo de me gustaría hacer los episodios del última. Pero ¿para qué vamos a contar todas las cosas que queremos hacer si luego no hacemos ni la mitad? Por cierto, ya estoy grabando. Eso también es verdad, pero bueno. Ahí ya está grabando. No es que no hagamos ni la mitad, es que no luego es verdad, igual te lo hacen antes. Claro. Y mejor. Ah, bueno, pero... mejor es imposible, coño. Esto es la CHUS, está en la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Bueno, el caso, por ponernos un poquito en situación... que yo estaba dispuesto hoy a arrancar, no temporada, porque eso suena como demasiado importante, pero yo estaba dispuesto hoy a arrancar con un programa en condiciones. Íbamos a hablar de The Voice. Yo tenía hasta preparada mi entradilla para hablar del cómic, de la serie, de la adaptación y claro, sobre todo... Llevamos esperando de media hora, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Y sobre todo el super debate. O sea, ¿qué nos gusta más, The Voice o The Preacher? Ya. Pero vosotros queríais empezar a desengrasar con un dogma, pues alá. Pero es que The Preacher, ¿ese no es el que salía en la de los zombies? ¿O no? ¿O no esa serie? Bueno, yo estoy hablando del cómic. Ah, vale. ¿Que el predicador? Sí, el predicador. ¿Y por qué no le dices el predicador? ¿Que no lo tenemos? Pues porque lo tenía apuntado como The Preacher y porque lo estoy leyendo últimamente. No, vamos a ver, pedazo de subnormal. Perdona. Luego vamos a hablar de Wolverine y su papel en el Sexman. Lo estoy leyendo en inglés y se me ha quedado The Preacher, imbécil. Muy bien. Por cierto, os ha comentado ya mi hermano que es muy posible que de aquí a poco tengamos a todo un señor autor publicado en Rigor y Criterio. Coño, ¿en serio? Un señor autor, tampoco te pase. Perdona, ya va siendo un señor, ya tienes una edad de las que se puede considerar... una cierta edad, eres un autor, puesto que lo que te van a publicar lo has escrito tú. O sea, yo creo que en esa frase no hay absolutamente nada erróneo. Bueno, podría decir, pero es que lo de señor autor me suena a que voy a vender algo y no voy a vender nada, entonces pues... Bueno, eso es lo de menos. Yo te compraré uno. Ay, qué bien, ya tengo uno. Y tu madre, creo que también. Y a lo mejor de nuestros cuatro oyentes uno se anima. Joder, sería un honor y un privilegio, yo le firmo. Cuatro. Oye, vamos a ver. Nos movemos en un mundillo en el que nos compramos mierdas los unos a los otros. Vamos a ver, David, ¿cuántos libros de mierda de retro te has comprado tú? Y no menciones ninguno. No digo nombre, ¿no? Sin decir nombre, ¿no? Por lo menos dos. No, y no digas si es bueno o malo, por favor. No sé, bueno, ya lo puso en Twitter. No me acuerdo de qué libro habló, que estaba yo leyendo y diciendo, hostia, hostia. Calla. No, pero que se ha pasado el verano, la gente olvida estas cosas. Sí, digo yo. Pelillos a la mar. Pero es que se metió hasta con el grosor de las páginas. ¿Qué le faltaba? Que no fue el grosor. Sí, es verdad, que no el le gustó. El tipo de fuente de Arial 12 no es el adecuado para. Y no le gustaron ni la grapa. Se me he cortado abriendo el libro. Que estaba mal cortado, hombre. Bueno, el caso es que, bueno, contadme, oye, yo qué sé, ¿leemos noticias tipo Dogma o...? No, hoy noticias no. Venga, contad el verano primero. No, David, a ver, pero ¿tú quién eres aquí para dar órdenes? O sea, tú, si quieres explicarnos algo... Más o menos lo mismo que cualquiera de los cuatro que estamos hablando. Pues sí, es nuestro webmaster, no tiene la página web bloqueada desde hace un mes. No, es que tú haces como un colega. Ayer vamos a casa de un colega, bueno, dos colegas viven juntos, a ver pelis. Estamos ahí eligiendo en un pendrive que se trae amablemente un amigo, que las descarga y las trae a casa, ¿no? O sea, todo legal hasta aquí. Y decimos, hostia, pues mira, tienes Detective Pikachu. Y dice, esta la veto. Vale, pues bueno, en teoría éramos todos iguales. Él ya ha tenido la potestad de vetar una peli. Luego, no me acuerdo cuál era la otra, una de Four Lions, no sé qué. Esta no la quiero ver. Vale, cojonudo. Miramos otra y dice, si ponéis esta me voy. Y yo digo, pero a ver, colega, elige tú. O sea, tú eres esto, ¿no? Tú eres... Sí, hoy tenemos 10 juegos. ¿A cuál quieres jugar? ¿A este? No, a este no podemos jugar porque... Una puta mierda. Este eres tú, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Vale, ya está bien. Hay algún tipo de duda. Abro Twitter y ¿sabéis lo que veo? ¿El qué? Que van a sacar un libro retro que se llama Un pasado mejor, la edad de oro del software español. Joder, David. Sí, ese tema nunca se ha tratado. Joder, David. Ah, no, pero un pasado mejor es un blog, ¿no? Bueno, no sé, aquí pone un pasado mejor. Atila Merino, hostia, este chico me parece que sacó un libro que a David no le gusta. No es coña, ¿eh? Es que ha abierto Twitter y me ha salido. ¿Quieres dejar de meter el dedo en la llaga? Deja que David se concentre en lo que está haciendo. Que nos está arreglando la página web. Estoy actualizando el server y bueno, ya iré contando la que voy liando. No, no, tú ¿qué? No olías nada, coño, que llevamos hace, pues yo qué sé, 3-4 días, te llevo diciendo, David, hazme puto caso, y David jugando al escaletri con el niño. Y lo bien que me lo pasó este verano. Eso sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho este verano? Pues no toca el ordenador, eso de primera, que eso la sufrió Logarán en su oye, canto. Pero oye, no, pero en serio, me llamó la atención. ¿Eso tú lo sueles hacer todos los veranos? Sí, todos los años cojo el ordenador y lo meto en la cochera, lo guardo y no sale hasta... Normalmente son 15 días, dependiendo de cómo de bien me haya preparado el verano, por así decir. Y este año pues han sido pues casi 20, más o menos... Pero ordenador, móvil y todo, ¿no? Porque la gente, sí. La peña en los grupos de Telegram y tal, bueno, ¿qué le pasa a este tío? Claro, es que lo que hago es que él sabe lo que pasa, que el Telegram hace un año pues casi no lo tenía nadie y nadie me daba por saco por Telegram de trabajo, de este tipo de cosas. Entonces, ahora el grupo de trabajo, por así decir, del curro, lo tengo en el Telegram. Entonces, pues si me dejo puesto el Telegram con el grupo de trabajo y con los grupos que tengo de fricadas y de chorradas, pues no me van a dejar tampoco descansar. Entonces, pues decidí, pues todo fuera, móvil incluso y tal. O sea, he vuelto a 1990, bueno, no sé qué, 2000 no será, no sé qué año el móvil suele para llamar y mandar SMS. Pero bueno, mis amigos estaban puteados porque o me llamaban o me mandaban un SMS. Y total, bueno, como son buena gente, pues me han llamado. Lo han llevado bien, ¿no? No, sí. Pues yo me parece interesante, o sea, me llamó la atención, digo, coño, David es un precursor, ahora que está tan de moda eso de la desinfoxicación, que es muy bueno, que ya prácticamente todas las aplicaciones vienen con la opción de intoxicación digital, no sé cómo la llaman, pero prácticamente vienen todas con que tú le puedas marcar límites horarios, ¿no? Que no, luego es una chorrada, es que claro. Porque... A mí me viene súper bien, ¿eh? Yo he desconectado estos 20 días y he recargado las pilas. Yo, vamos, que hasta he engordado y todo. O sea, he cogido kilos. Los nervios de las redes sociales te quitaban la vida, ¿no? No, que como, a ver, yo soy una persona muy inquieta, entonces si no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra y además llevo dos empresas a la vez, soy administrador de dos empresas. Y aparte de las dos empresas, estoy metido en mil embolados. Entonces, pues, total, ese tiempo, esos 20 días que pueden parecer una chorrada, yo desconecto de todo y mi mente se limpia de todo. No es ninguna chorrada. Muchas veces no nos damos cuenta, pero me da a mí la impresión de que estamos... Es que es un continuo. O sea, estás mirando el móvil cada 2 segundos a ver si han tenido una notificación, a ver si han puesto en tal grupo tal. Pero bueno, me da la impresión, por lo menos en el entorno en el que nosotros nos movemos, de que ya la gente se va siendo consciente de ello y cada vez se van quitando más grupos de encima, más se van quedando con lo imprescindible. Los primeros días son raros, ¿eh, Logarán? Los primeros días estás como que no sabes muy bien qué hacer. Que te falta algo, como que te sobra tiempo. Te sientas en el sofá, no sé qué, y lo normal sería, pues me siento en el sofá, miro el Telegram, pongo algún GIF pollardo y me pongo a ver lo que sea, ¿no? Y cuando te vengas a dar cuenta son las 9 de la noche y llevas viendo GIF de polla. 4 horas. ¿Eso que dices va por ti o...? No, eso lo digo por los grupos de Telegram en los que todos los que estamos aquí no, nos movemos. Sí, joder, compartimos. ¿Y tú qué has hecho, Javi? Bueno, espérate un segundo, porque has dicho lo del señor mayor, este autor, pero no has dicho que... Hombre, yo le he abierto la puerta. Ahora ya. Él tiene que meter el pie y una vez que esté dentro vender lo suyo. O sea, eso es lo normal. Expláyate. No, yo es que mientras había hablado estaba mirando el móvil. Dice polla, no eres el único. Estaba mirando Giz de polla. No, he escuchado completamente. Era solo por hacer el oxímoron. Pues, ¿qué iba diciendo? Es que se ve que es un escritor. Y luego me puté a mí porque digo, Preacher, vete a la mierda, hombre. Calla, vete al predicador. Pues no, hombre, ya cuando lo tenga publicado y tal, pues entonces me hacéis una entrevista. Yo me pongo una boina y eso, ¿no? Me hago una foto de lado con los brazos cruzados, blanco y negro, y mordiendo una patilla de la gafa. Bueno, pero no tienes que regalar un libro para leerlo, ¿eh? ¿Que lo tengo que regalar? Pues vamos ya. Porque historia... no, siempre lo puedes regalar en versión digital, ¿eh? Eso sí, pero la editorial de la presentación me... Firmas el Kindle. Hace con un pero jode. Hace que vendas unos cuantos libros como para darle luego promoción y tal. Y o sea que si me dedico a regalarlos, vamos aviados, sí. No, hombre, es verdad que el mercado editorial en los últimos años ha cambiado mucho ya. El concepto que teníamos de manda tu libro a las editoriales y uy, este nos gusta y apuestan por ti, hacemos una inversión. Pero es autoedición, ¿no? No es autoedición realmente. Eso, o sea, pasa al filtro editorial. y lo que hacen es que se quedan, digamos, con la primera tirada lo que tú consigas vender en la presentación. Si consigues vender 50 o 60, con eso cubren los gastos, por así decirlo. Y luego la segunda tirada, pues ya la venden por librerías y tal, y por dentro de su página web. Y los derechos digitales son míos, pero como ellos te hacen la maquetación, la corrección, te hacen una portada, te hacen tal, pues entonces ya es bastante más fácil autopublicarse en Amazon y tal, lo que viene siendo el formato digital. Yo creo que sí, pero ¿tú cómo lo vas a editar? ¿Cómo lo voy a editar? No, ¿me lo van a editar ellos? ¿Y no te sale mejor autoeditarte, tío? Es que, a ver, me saldría... No, porque ellos me editan sin yo pagar un duro. Si me tengo que autoeditar, de 1.500 a 2.000 euros no baja. Y aparte, ya te digo, los derechos digitales son míos. O sea, la autoedición en Amazon sí la puedo hacer sin que yo vea, no tenga nada que ver, claro. No, yo es que no lo sacaría en físico, lo sacaría en digital directamente, pero bueno. Sí, en digital lo voy a sacar, pero ya te digo, si de paso consigo que un editorial me haga la maquetación, me haga la portada, me haga la corrección ortográfica y tal, pues eso que me ahorro, ¿sabes? Que un corrector ortográfico, menos de 1.000 euros no te va a cobrar. Ya tienes tu ISBN, que también cuesta un dinero, ya lo tienes registrado, ya tienes una copia física, que parece que no, pero... Exacto, sí, sobre todo por eso, ¿sabes? La ilusión que me hace a mí... librito en por eso librería, vale. O sea, eso era una gilipollez, pero... Bueno, coño, y que la novela mola, que yo le llevo diciendo muchos años que la novela mola, que hay que venderla y que hay que continuarla y que hay que moverla y que hoy día... ¿La novela como género literario o mi novela? Tu novela, la novela como género literario mola también, pero tu novela mola, y yo he consumido muchísima fantasía y esa novela mola. Ah, no, si dices que no mola, entonces... Perdona, ¿cuántas veces me hiciste leer la novela para las correcciones? Pues el orden de 305 o 306, no la he contado. ¿Y cuántas veces te dije esto es un mojón? Pues 305, 306 tampoco. O sea, que cuando digo que la novela mola, yo, vale, soy tu hermano, pero he tratado de ser lo más objetivo posible. Y en el punto en el que está es una novela que está muy bien dentro de lo que es fantasía. Habría que revisarla un poquito más, pero sí. Bueno, pues para eso está. Bueno, o sea, que ya mismo en la Chus tenemos un autor publicado, Javi. Y tú decías que esto iba a ser siempre una mierda, ¿no? Coño, estamos adquiriendo prestigio. Ya nos invitan a otros podcasts y todo. Hostia, bueno, es verdad que hay un podcast de retro, es True Retro, ¿no? Yo diría, sí, no, es True Retro. No, o sea, solo hablan de retro. Es súper retro. Retromanía 30 aniversario, ¿no? Retromanía 30 podcast. RM30 podcast, me parece que lo podéis encontrar. Bueno, seguramente ya habréis visto que le hemos dado bombo y platillo en el grupo de Telegram y por Twitter. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿no? Ya comentando juegos viejunos. Hacía tiempo... Lo pasamos muy, muy bien. Hacía tiempo que no hacíamos un retrovisor, ¿eh? Bueno, lo último fueron los todopantallas, ¿no? Los nuestros, sí. Sí, correcto. Pero como... Ah, por cierto, hablando de cosas que hacía tiempo y tenemos que hacer. Vamos a acabar de quedar bien. Un saludo a Jesús, que nos escucha, y a... Y Andreu, que me parece que no, pero bueno, un saludo a los dos. Y nada, que estamos aquí para lo que queráis y seguramente pues os traeremos. No para hablar de Star Trek, ¿no? Al menos no conmigo. Ah, pues a mí me molaría. Pues entonces, fantástico, con Logarán y con David y con Manu para hablar de Star Trek. Tú eres el de las películas, ¿no? Las pelis de Star Trek sí que molan. No, tú eres el de las películas, el de fan. Tu grupito de colega, el que decía, pues si vamos a ver esta, yo me voy. A ver. Si solo te dan una opción, solo hay una opción. Pero, colega, si tienes 10 y esta me... Y una de ellas, Star Trek, ¿cómo que no? A mí, Star Trek 2009 y las siguientes no me parecen mal. De hecho, las últimas series están muy chulas. Pero la última es una película del Señor de los Anillos de puta madre. Sí, básicamente. Con lucecitas de colores en la cámara, pero sí. Pero oye, la música general... clásica es genial. En general, todas las nuevas de Star Trek están muy chulas, coño. JJ, aparta la linterna de la cámara, por Dios. Estamos intentando grabar una película subnormal. ¿Sabes qué? Vale, no me empecéis, que el otro día escuché Tiempo de Culto, no me empecéis como Víctor Olid, diciendo que Tarantino, que ese es un mediocre. Un director de mierda. A ver. Los directores buenos son los que ve Víctor Olid. Lo de JJ Abrams. Esta gente rara que graba con una cámara Super 8 con la lente sucia. Eso es bueno. Pero a ver, un poquito de, por favor, si no tienes ninguna película publicada, ¿no? No critiques tanto. Te haces tú la película. No, pero tiene un montón de cortos autoeditados. Sí, y los dan en todos los cines de España. Un saludo, Víctor. Qué mala leche tiene que... ¿Cómo va nuestro servidor, David? Pues ahora mismo el SSH está petado, no sé qué le ha pasado. Está petado, SSH el término está técnico. Petado. Eso quiere decir que no puede ni acceder, colega. No, sí puedo acceder porque, bueno, como esto es Proxmox. Por Telnet, porque dejaste el puerto abierto. He dejado una puerta trasera. No, es que se puede entrar, digamos, directamente como si... Bueno, es un poco técnico. Pero que puedo entrar sin tener ni siquiera SSH. Es como que me puedo meter en la máquina como si fuera físicamente. ¿Vale? Como si fuera una máquina virtual que tiene acceso a ella, pues algo así. Entonces puedo entrar aunque no tenga SSH, pero no sé por qué peta. Me sale un error aquí un poco raro. Y estoy... Pues no sé. He reinstalado el paquete por si acaso se hubiera corrompido con el tema de que estaba... el almacenamiento a tope, pero no, parece que está bien. Así que voy a reiniciarlo, a ver si va por ahí el servicio. Voy a ver. De todas formas, me da igual el SSH, pero bueno, era por intentar entrar por SSH, pero bueno, me da igual. Bueno, voy a mirar aquí, y hasta si aquí la funciona... conexión con nuestro reportero intrépido. Voy a mirar si funciona, a ver que, por qué falla lo de tu fichero, lo del artículo ese, ¿cómo se llama el artículo? No, es un aportando rigor y criterio, estos articulitos que ponemos siempre que hacemos colaboraciones en otros podcasts. Y ponemos la reseña en la web, que menos. ¿En web server? Está en content directamente y se llama 2019 aportando RM30. Aportando RM30. Vale, vale. A ver si has puesto. No, no, está perfecto, por favor. No me toques las monedas. Bueno, que. No, espera, que no quería interrumpir, pero que iba a contar la anécdota de JJ de Abra y por mis cojones que la cuento. Venga, por ahí. Que no sé si sabéis que le puso, creo que fue Star Trek a la mujer y le dijo a la mujer: mira, macho, no entiendo qué coño está pasando en la pantalla. A ver si te deja de destellito. Y él salió en una entrevista diciendo: y ahí abrí los ojos y dije: sí, la verdad es que tengo que dejarlo. O sea, que es que realmente estaba enfermo con los putos destellitos de luz. El Super 8 llegaba momentos en los que no se veía. O sea, tú estabas viendo la película y dices, pero es que no veo, está lleno de lucecitas de colores. Y bueno, hace ahí la anécdota. Eso no era lo peor de Super 8. Oye, Super 8 está muy chula, pero la verdad que no se veía un pijo. Sí, hombre, Super 8 está muy chula, pero eso no era lo peor de Super 8. Bueno, cuéntanos qué era lo peor de Super 8. Nada, tampoco lo voy a contar, ya el día que hablemos de Super 8. Por cierto, ¿qué os apetece grabar para esta... temporada, es que no lo quiero llamar temporada, para este curso que empieza? ¿Super 8? Pues mira, habría que hablar de Super 8. Bueno, yo tengo uno que ese tiene que caer sí o sí, no podemos tardar mucho. Que es It. Bueno, sí. The Voice es el que íbamos a grabar hoy, o sea que ese lo grabaremos el lunes, martes de la semana que viene, supongo, ¿no? Sí, y It grabamos la primera parte, ¿no? Claro, y grabamos la primera parte, lo hicimos, o sea, en fase 1, pero... ¿Has visto el trailer de la segunda parte? No, el trailer no lo quería ver. ¿Qué tal? ¿Está chulo o qué? Pues está súper bien, vamos, que da bastante, ya es solo el trailer, da canguile, o sea que... la primera parte estuvo de putísima madre, vamos. Sí, increíble, me encantó. Parece más una primera parte que... la hicimos precisamente Javi, mi hermano y yo. Sí, sí. Así que tendremos que hacer esa segunda parte también. Sí. Hablar de la violación de Beverly otra vez. Bueno, no, yo no sé cómo, eso supongo que, no. Que ha quedado descartado ya directamente porque ya no tiene cabida en esta segunda parte. De 20 no, minutos con eso. Pero ¿qué hacen bien? A ver, lo quitaron. Si quieres seguimos con el tema. Pero no vamos a seguir con el tema, pero yo tengo muchas ganas de ver la segunda parte. Sí, yo también. La verdad es que la primera estuvo de puta madre, una adaptación muy chula, que por cierto, el otro día en Twitter, no quiero volver a Twitter, pero es que me obliga la circunstancia. Creo que era Snaf, uno de los de Aguas Turbias, hablando precisamente de It, de la primera parte, y poniéndola relativamente a parir y diciendo que la buena es la de los 90. Oh, por Dios. Claro, eso te hace de suscribirte de un podcast. No, que en Twitter, otro al revés, en Twitter alguien ha comentado a Danny Snowyman que Robocop, que sí que la ha visto y tal, pero que ha envejecido fatal y que los efectos especiales la hacen ridícula y de risa. Y yo pensando, hostia, pues yo la vi este año, Robocop, y yo creo que sí, vale, a lo mejor el stop motion y tal. ¿De Robocop, Murphy? O sea, de la Robocop, única Robocop buena que hay. La de Tanino Nino. ¿Esa? Puede oír, correcto. Hombre, pero el stop motion hoy en día puede quedar raro, pero mal no queda. O sea, qué raro, ¿eh? Efectos especiales, y digo yo, hombre, lo único que así puede pegar mal es el stop motion de los robots. Pero si no hay mano. No, Hombre, sí que hay un montón de efectos especiales. Hombre, pero son efectos prácticos. Pero explosiones, o sea, maquillaje efectos, y explosiones. El maquillaje es brutal, no sé. A ver, ya está el artículo subido, el de aportando criterio. ¡Viva! No sé lo que ha pasado exactamente, pero sale un error de Unicode de Python, que eso es quererte matarte a... Yo decía a pollazos, pero no. Un error de Unicode con la codificación. Pues hace tiempo que lo que tengo configurado la codificación. Pues, hay algo raro, pero 18. No puede, a lo mejor no es de tu artículo, o es alguno que cada vez... O sea, sale un error continuado, lo voy a poner en el de este, mira lo que aparece. Oye, lo harán. Te voy a decir una palabra. WordPress. Eso como queráis, a mí me la suda tres pelotas. Que no, de eso nada. Nosotros tenemos una página maravillosa que da unos resultados altísimos en SEO, ¿verdad, David? Cuéntanos toda esa mierda. Yo eso no cuento nada. Que no sé lo que pasa exactamente, la verdad. Es que ha petado algo del server y no sé qué. Y tenemos un webmaster que controla perfectamente hasta el último detalle de lo que está pasando en nuestra página. A ver, ten en cuenta. A ver, siempre son, escúchame, siempre son escúchame. Las tres líneas de Python. Vamos a ver, para los oyentes. Hice una web que la idea de la web es que en lugar de usar un WordPress, lo que usamos es una especie de web que se genera estáticamente cada vez que ellos suben un fichero de texto, la web se regenera solo con el contenido que ellos han hecho. Entonces, yo hice un plugin hecho en una tarde, porque no tenía más tiempo, que además no solo les permite publicar poniendo un TXT, sino que si ellos ponen un fichero de audio, ese fichero de audio automáticamente se sube a Archive. Espera, y además, perdóname, pero tengo que hacer un inciso. ¿Hecho bueno, automáticamente. ¿Cuánto tardé? Menos de una tarde, no sé. Perdona, pero se ha comentado que tú estuviste trabajando entre 6 meses y un año en ese plugin, porque la huida, sí, porque la huida a rigor y criterio es una maniobra que Javi y yo teníamos planteada desde hace muchísimos años. Eso se ha comentado, ¿en los mentideros de dónde? En los mentideros del retro se ha comentado que te estuviste trabajando en la sombra mínimo un año. Mínimo un año. Joder, tío, pues sí que trabajo yo. ¿Qué coño? No tengo yo otra cosa que hacer que ponerme un año aquí y hacer un plugin de mierda. Para de vosotros. Mierda. Para dos gilipollas, tío. Para los subnormales que tengo aquí. Y que encima están todavía dando por culo, pero bueno. Hostia puta, tío. Este es lo que tenemos que aguantar, ¿eh? Sí, será mentira. Que. No, que, a ver, que el plugin lo hice, es verdad. Mi idea incluso era publicarlo. Pero claro, en una tarde me da tanta vergüenza lo que hice esa tarde que me da cosa hasta publicarlo porque es muy mierda. O sea, porque si no peta por un lado, peta por otro. O sea, si tienes una cita en Tinder, ¿no? Y bueno, ha ido bien, o sea, has echado un buen polvo, pero la tía era regular, ¿no? Entonces ya no lo comentas a los amigos. Es una cosa así. Hostia, es que tú... Me lo llevo, sí, todo mi terreno. Sí, todo tu terreno, Cal. Es que no sé ni cómo responderte de a eso, Cal. Cada programa de Cal es como obligatorio, una tradición del programa. Ayer o antes de ayer estuve escuchando un par de programas de estos antiguos y digo, nombra Tinder en todos los programas. Es mucho tiempo sin grabar un dogma, entonces yo pues, tengo que... Era por hablar de con, ¿no? A la gente de memoria temporal, entonces me viene esto. Es mucho tiempo sin grabar así en general un programa a programa, ¿no? Porque ¿qué hemos publicado? Hemos publicado un Radio Onda Expansiva. Maravilloso. Oye, no, espérate, el supositorio. El supositorio, bueno, pasa que es un supositorio, pero yo para mí no entiendo por qué es un supositorio, porque es un programa normal. Yo no entiendo por qué. Hombre, porque no tenemos una. Es que, claro, este puto podcast, como no tiene ni pies ni cabeza, que lo mismo lo harán graba. María la Cantadora, porque le sabe sus santas pelotas que tiene. Y luego Cal pues hace una cosa en condiciones que así tendremos a los oyentes, que no tendrán ni puta idea. O sea, cuando nosotros publicamos algo, vete tú a saber qué coño pasa por la gente esta que habrá grabado. O sea, mira, pues yo escucho reunión de... Esto es como en Tinder, cuando tú le echas para la izquierda. A mí, el programa del reunión de Cal, pues me ha flipado. Pero espera, coma, subnormal. La coma del vocativo, que no se nos olvide nunca la coma del vocativo. O sea, si ¿que no te ha gustado mi programa de COPS? Hostia, tío, lo escuché 5 minutos, tío. A los 5 minutos dije, tío, Joselito, de verdad. O sea, Joselito, la de la mochila azul, que no es Joselito. Mira, que hay ratos que no hay música. Hay ratos que no suena. Pero se escucha, lo hará. Claro, ese que no tiene nada bueno. O sea, no hay por dónde cogerlo. Una cosa, lo del supositorio lo he hecho porque ahora ponte de acuerdo con 4 personas para jugar a un juego. si la última vez teníamos que jugar al Metal Mutant y no lo habéis ni instalado, como que... ¿El Metal qué? ¿El Metal cuál? Perdona, que yo jugué, pero era incapaz de avanzar de la primera pantalla. Cuando acabamos de grabar el... ¿Cómo se llama el mierda juego ese que te gusta tanto? El Another World. Cuando acabamos de grabar el Another World, dijimos, pues el siguiente los cojo yo y será el Metal Mutant. Ah, que los cogiste tú, por eso nadie... eso nadie dijo nada. Así que jugué al Reunion. No, pero escúchame, David. Aunque es verdad que el programa es caótico, porque el programa es caótico, es que... la idea, yo creo que en eso Javi y yo sí estábamos de acuerdo cuando arrancamos. Veo, la idea. Pronto, pero escúchame, yo veo de pronto en mi de este radio de onda expansiva. Yo digo, ¿qué coño es esto, radio onda expansiva? Y lo ganan, no sé qué, no sé cuánto, los niños y no sé qué, y el blanco y negro. Y yo, pues, ¿qué ha grabado aquí? Lo ganan, lo pongo y empieza la. Y hago un... Digo, claro, no tenía tele en ese momento porque fue lo hiciste a tradición en mitad de agosto. Claro, no esperé cagar en nadie y le dije, puto Logarán. Que... Oye, que lo primero que se escucha es Tabletón, un respeto. Sí, que, bueno. Que eso es lo que aguanté yo, los 3 minutos de Tabletón. No te preocupes, es el programa menos descargado de rigor y criterio, por lo que sea. Sí, por lo que sea. Que puedo superarlo. No. No, pero escúchame, David, la idea es... Bueno, primero la idea es que tenemos Javi y yo que vamos a estar grabando hasta que nos aburramos. Sí, no. ¿Por qué? Porque vamos a grabar de lo que nos salga de la y que, polla. De lo que nos salga de la polla. Y más adelante, que para eso estás tú aquí, pues a lo mejor lo que hacemos es dividirlo en feeds por temática. A lo mejor todo el que solo le interese los programas musicales. Tampoco pues pasa nada. Yo creo que a nadie le estorba. Bueno, si ve un programa que no le interesa, pues no lo escucha o tal. No, pero es verdad que hay mucha gente, eso sí lo sé yo de la época de Fase Bonus. Tú sabes que durante mucho tiempo yo llevaba los feeds de Fase Bonus y tal. Sí. Y es verdad que sí me llegaba mucho comentario de gente que decía, coño, es que me descargo lo mismo 5 veces. Tú sabes que allí llegamos a grabar programas de 6, 7, 8 horas y luego los cuarteábamos precisamente con esta idea. O sea, decir, bueno, pues habrá quien le interese solo los juegos. Habrá quien le interese solo el cine. Hasta tenían su logo de color para saber si uno era de cine, otro de... Claro, o sea, lo pusimos formato Teletubby porque la audiencia de Fase Bonus era la misma que la nuestra. O sea, eran cortitos. Ahí hay que ponérselo rollo Teletubby por colores. Y... ¡Hala! 3 oyentes menos. ¡No! Bueno, lo que iba a decir es que de todas formas, ¿sí? La verdad es que eso... A ver, en realidad tampoco está mal, porque muchas veces te suscribas a un podcast porque tiene un tema y al final todos los podcasts que tienes hablan de lo mismo. Y tampoco está mal que te suscribas a una cosa que sea un poco más de variedad y que a lo mejor algún tema, hombre, a mí este del cantar del mío Cid no me iba mucho, pero sí que está bien. Bueno, tampoco creo que sea un problema que tengamos variedad de las cosas que nos gustan porque somos unos fricazos cada uno por donde le da, ¿no? Pero... Es que yo creo que la idea es esa. O sea, si a Javi le apetece grabar de un juego que se está jugando en ese momento, pues bueno, pues para eso están los supositorios. Si nos apetece reunirnos y charlar, pues para eso están los dogmas y ya. Y los programas más curradetes, pues bueno, pues ya los vamos haciendo, ¿no? Sí, este programa solamente le falta un poquito de cine coreano, pero no hay... Pues chico, ponte tú. Mira, ahí tienes los supositorios. Arranca con una serie de películas. Mira, David dice que va a arrancar con los últimas, ¿no? Eso. Sí, a mí me gustaría... Yo lo que pasa es que me gustaría intentar contactar con un antiguo usuario de... Yo tenía una web de juegos antiguos llamada Antwin, que había un chico que nos ayudaba con la web. No jodas, pues esa no trabajo yo. Ah, pero ¿tú no sabías que Antwin era de David? No. Hostia, tío, ¿cómo conoce a alguien famoso que ahí me trabajo de pequeño todo el santo día? Pues será porque no da por culo. Eso digo yo. Pues no lo sabía. Aparte de hacerme una camiseta. Había un usuario en Dantwin que era muy fan de los últimos y empezó a hacer artículos sobre los últimos. Y bueno, y a veces hablábamos por IRC y el tío le encanta el tema. Bueno, era muy fan. De hecho, tenía unos blogs donde hablaba de cada juego desde el principio y tal. Me gustaría ver si soy capaz de contactar con él, no para quizá el primer juego que empezaría por A Calavez, que es el Ultima Cero, que es como el primer juego que hizo el programador de Ultima, Richard Garriott. Y como ese es muy sencillo, ese no haría falta que esté en A3, que es como se llama, bueno, el nick que tiene el usuario de Antwin. Esperemos que esté el muchacho bien. Y es que he dicho tenía y una cosa. Que voy a intentar contactarle a ver si él tiene tiempo, tiene vida, o evidentemente, pues a lo mejor dice, mira, sois gilipollas, ¿qué coño voy a hacer con vosotros? Pues me parece correcto. Pero que si no, la verdad es que cuando dices que tiene vida, te refieres a que no esté muerto. No, coño, que tiene vida familiar, que tiene cosas que hacer, en vez de estar grabando un podcast con dos normales. O sea, que el tío tiene tiempo para grabar podcast o es una persona normal, quiere decir. Efectivamente. Entonces esa... me ha relajado desde las vacaciones, ¿no, David? Son 20 días de... Bueno, o sea, bueno, se entiende, ¿no? Que ya está. Imagínate si hubiese tenido Telegram esos días. Joder, nos pone acá. No, pues yo la idea de los supositorios la veo muy chula. El nombre no, pero bueno, las cosas de Javi. Hombre, pero... el nombre es porque me ha hecho mucha gracia que nosotros sacábamos cápsulas. Luego había otros que decían, cápsulas no, píldoras. Píldoras, sí. Para ser diferentes yo, vale. O supositorio. Pues, oye, supositorio. Iros a la mierda. No, pero que mola porque muchas veces cuesta trabajo quedar pa grabar cualquier cosa y oye, pero tú sí tienes un rato y apetece sentarte delante del micro y grabar pues cualquier cosa, el juego que te estés pasando, la peli que acabas de ver, o sea que a mí me parece de puta madre y sobre todo si se articula así en series, ¿no? Por ejemplo, sí, Los Últimas sigue siendo una serie que interesa muchísimo y si mi hermano se animara a hacerlo de cine coreano, pues mira, nos quitábamos el marrón, te tiene que ver nosotros esa mierda. Mira, incluso podíamos poner Achus serie corta, ¿vale? Y ya ponemos Última 1, Última 2, lo digo porque... No, por favor. Por si te sabe mal que se llame supositorio, ¿no? Si lo digo por eso. No, eso ya son supositorios, o sea, aquí nosotros apencamos con nuestros errores, Javi. Tú ya sabes me equivoqué claramente, pero yo apenco pasa es que el primer Últimas, o los primeros Últimas siempre son supositorios, pero los siguientes, luego hay Últimas que te puede llevar un programa de un Última de esos, te puede llevar, yo qué sé, pero te lo lleva una hora, fácilmente. No esperes que tengamos... tiempo nosotros para jugar el último. De todas maneras tampoco hay por qué ceñirse a un, o sea, que si un supositorio te tiene que durar 7 horas, porque te dure 7 horas, entiéndeme. Que no es, ¿sabes lo que te digo? Que el concepto es que es algo que grabas tú. Vale. No es, si queremos ceñirnos a un concepto. Y si alguno de los últimos, por ejemplo, a mí me molaría volver a jugar el último Underworld, aunque mi hermano me dijo que ni lo intentara. No, sí, ese sí. No, si es un juegazo, simplemente que es condenadamente difícil. Que y ya si te empiezas digo que... por el cero, bueno, yo creo que para cuando llegues al Underworld tenemos tiempo de por lo menos haberle dado un tiento bueno todos. Sí. El cero, os digo que el cero es muy divertido, ¿eh? Os puedo decir 4 claves que tiene el juego y se juega muy rapidito y es muy sencillo. Tened en cuenta que es un juego de los 70, 80, no sé, es que es un juego hecho en Basic, muy sencillo y que es divertido. Lo único que tienes que hacer es... De hecho, la mecánica es muy parecida a un Diablo. Lo que tienes que hacer es como ir bajando... por la mazmorra que es en 3D. Sí, o sea, lo que tienes que hacer es que, por así decir, empiezas, te pregunta lo típico de aquellos jugadores de aquellos años, si quieres ser guerrero o mago, y la diferencia que hay entre guerrero o mago es que el guerrero pega tollinas muy fuertes, pero cuando intenta usar un objeto que te dan desde el principio, que es un amuleto, pues la magia que usa del amuleto, digamos que como no la controla, pues es aleatoria. Lo mismo te sale que se... Básicamente hay 4 magias. Abre el suelo, te hace fuerte, te hace, por así decir, es como que te quita fuerza o algo así. Y la otra creo que es que como que genera una cuerda para subir al nivel de arriba. Vale, ajá. Pues... si y el es, guerrero, si... o sea, y el mago los puede usar como quiera, pero pega claro, bien. Efectivamente, con el mago, cuando le das al amuleto, te permite elegir el hechizo y con el guerrero es random. Por ejemplo, te puede ocurrir que con el guerrero le des a la magia para intentar subir y lo que haga sea que te caes el suelo y acabar en el fondo. Efectivamente. Y hasta aquí Última 0. Muchas gracias. Total, que esa es la mecánica del juego. La mecánica del juego es simplemente eso. PC, ¿tú no? ¿Qué? ¿Eso era PC? PC, ¿no? Sí, está. O sea, MS2 o Apple, ¿no? O Mac. Estaba hecho. El original es de Apple. Pero hay un. Para el Última. Para una especie de CD que sacaron de la colección de Última, hicieron un port de esa versión de Apple a PC. Y hay una versión de que es la que jugaríamos, la de PC, que es muy sencilla. Y ya digo que lo único que hace es que va a Lord British, le preguntas qué tienes que matar, te dice, pues mata a un goblin, pues te metes la mamorra y cuando mates a un goblin subes para arriba, te da recompensa y bajas para abajo. O sea, hablas con él y te dice, pues ahora mata a un troll, bajas para abajo, mata a un troll y subes. Y el juego termina cuando te diga que tienes que matar a un Balrog y lo mates, ya está. Y ahí termina el juego. O sea, es muy sencillo, ¿eh? Eso que acabo de decir es el juego. Hostia, no, pues bueno, llevo mira. Un rato buscando porque a mí no me sonaba Última Cero ni de coña dentro de la saga numerada. Y es que el juego se conoce como, o sea, se llama... A Calabez, mundo eso de perdición. Eso es, A Calabez. Sí. Eso no había escuchado yo en mi vida. A cada vez sí, lo que no sabía yo que era el Ultima 0. Vamos, que sí, el Ultima 0 se lo pusieron a posteriori. Pues eso es muy interesante, claro, porque, para verlo de Japón. Eso ya lo comentarán. Es que claro. Sí, esto igual ya va para el programa, ¿o qué? Ya lo dejamos para el programa, sí, me callo ya. Sí. Una cosa, pero mira, nos invitará si queremos participar en esos supositorios, espero, ¿no? ¿Cómo? Al menos en el de que nos invitarás, ¿no? Al menos en de Ultima Underground. Claro que sí, que yo voy a intentar picar para que jugáis un poco en cada uno que haga. Y ya os digo. Avisa con tiempo, como mínimo un par de semanitas antes de cuando piensas grabarlo. Y oye, si nos da tiempo, pues nos apuntamos y. Ya os digo que el cero es súper sencillo. Y en realidad tiene. O sea, la diferencia entre el Ultima 0 y el Ultima 1 es que en el Ultima 0 solo, digamos, hay una mazmorra y solo puede hablar con los British. Y en el Ultima 1, pues son las mismas mazmorras, solo que tienes más ciudades y tienes más sitios donde ir. O sea, básicamente el Ultima 1 era como una evolución ya un poco, porque el Ultima 0 es un juego que hizo en plan amateur. Y el juego pues se nota un poquito que, bueno, pues que es muy sencillo, pero la base está ahí. Ya, pero entonces, el Ultima 0 este, la Calavera. Sí. Esto parece un Age of the Beholder, tío. Claro, bueno, cuando entras en las mazmorras es como en 3D, bueno, es como en como con líneas, porque en aquellos tiempos, evidentemente, en una... Gráficos vectoriales de la época. Eso, ah. Gráficos vectoriales de la época, vamos, que es negro y blanco la mazmorra, y cuando estás fuera, digamos, de la mazmorra, lo que ves es como una vista cenital, que si acordáis de lo último antiguo, incluso más 7 sería... El Dark Hearts of Uthul, ¿no era así, parecido? Bueno, el Darkhead lo que tiene, aunque esto ya es muy friki, es que los combates eran en visión cenital y tú siempre te movías como el Eye of the Beholder, que es como en 3D, y te ibas moviendo por las mazmorras. Al revés. Sí, bueno, este en realidad lo que pasa es que cuando estás en un combate es como el de Beholder, tú tienes que dispararle y tal, te dice, ¿qué quieres hacer? Pues lanzar hacha, o disparar, o sea, tirar magia, o tal, lo que fuera. Pero ese es que es muy sencillo, ese que el Ultima 0 se juega en una tarde, en una orilla o dos horas, sabiendo... Yo, mi recomendación es que os pilléis al mago, porque aunque tenga menos fuerza, empieza a darle al hechizo de magia, empieza a coger fuerza, y como te puedes usar las escaleras para subir y para bajar, pues es muy fácil llegar hasta el sitio donde te sale el enemigo, le matas, subes para arriba, ganas experiencia, ganas dinero, compras un arma mejor, total, es muy sencillo. Y hasta aquí el teaser del primer supositorio sobre el último, porque es que te vas a ventilar el programa. Lo dime. ¿Sabes que el nombre de Ultima Cero, cuál es el nombre original? A cada vez. Sí, sí. ¿Sabes lo que es? ¿Cada vez? No. Sí, una de las partes del Silmarillion. ¿Ah, sí? Bueno, sí, claro. Sí, es verdad. Es verdad, estaba el Ainulindale, que era la canción de la creación, ¿no? Sí, es verdad. Pues no lo sabía. Oye, me he visto mirando y digo, ¡ay, mira qué cosa más curiosa! pero deja esos datos, hombre, que nos vamos a ventilar supositorio. Bueno, ¿y tú con qué pretendes sorprendernos este curso, Manu? ¿Yo? Pues nada. Hijo puta. No. Yo champán y puta. Con algo asiático, ¿no? Algo asiático, ya sabéis. Chochitos pincelados o menchos peludos. Lo típico. No, yo a ver si conseguimos hacer una puñetera vez ya fuera de coña, que son películas que os van a gustar, aunque sé que es algo... ¿Cine coreano? Imposible. Yo creo que ya después del primer curso, que yo creo que hemos metido mano absolutamente a todos, si somos capaces de centrarnos, Javi, tenemos ahí pendiente los Fraggles, el cine coreano, The Boys, por supuesto, que se acaba de incorporarse. Que os dije... Sinclair, It, porque It hay que hacerlo. Feliz día de tu muerte, 1 y 2. Feliz día de tu muerte. ¿Sí? Teníamos dije por curiosidad, pero... Catástrofe submarina, ¿no era? Un monstruo submarino. Sí. Wow, lo tenemos pendiente hace 3 años, por lo menos. Sí, pero bueno, ya mola, o sea que material tenemos. Resident Evil 7, copón. Y ganas también, ¿no? Ganas también, Radio Onda Expansiva también, a mí me está molando mucho el concepto. Aunque sí, a nuestros oyentes también. Hemos perdido un 10% de oyentes gracias al Radio Onda Expansiva, en el siguiente perdemos 10% más. Mira, yo he avisado de lo que iba, el que no quiera escuchar. No. El que se quede ya sabe lo que hay. Por cierto, si eres nuevo y has llegado a este dogma y has llegado hasta aquí, tú ya eres fijo, tío. Porque, madre, aguantar esto no tiene, bueno, no tiene Javi, precio. Esto no está pagado. Un Radio Onda Expansiva prometido de hace tiempo, ¿eh? El de los 90, sí, sí. De los 90. Y yo ya tengo las canciones pasadas. Yo ya tengo la selección musical de los 80 segunda parte. O sea, que estoy esperando que publiques tú los 90. Yo es que quería publicar algo más entre el Radio Onda Expansiva que publicaste tú y el siguiente, porque si no, esto parecerá un programa musical al final. No, sí, es verdad que lo bueno, pero es lo que tiene el verano, o sea, cuesta más trabajo quedar, vamos cada uno un poquito a nuestra bola y aunque estemos todo el santo día charlando, menos David, que se quitó de en medio 20 días, la verdad es que cuesta trabajo quedar para grabar. No, cuesta la vida, ¿eh? Entre la familia, los críos, las fiestas y tal, esto es muy difícil. Por más bueno, que, oye, tú, más que ya apetezca, estamos otra vez, de vuelta al trabajo. Sí, claro, ya estamos volviendo a la rutina, ya es más fácil decir un dita entre semana, pues bueno, pues esta noche grabamos y luego pues ya veremos lo que grabamos, porque estamos siempre igual, coño, si es que no tenéis forma. ¿De qué te ríes, David? ¿Qué has descubierto ahora en el servidor? No, sí, está petando y no sé por qué. No, que sigue el único de mal y no sé de dónde viene el fallo, es que no sé si... Claro, como no puedo loguear esto desde cuando empezó el fallo, porque, bueno, pues soy así desgraciado y no puse un log con la fecha. Pero entonces no sé si es que algún programa tiene algún acento, alguna cosa que sea de UTF-8 y el ASCII no lo cambie. Pero bueno, total, que estoy hablando en chino para la mitad de los oyentes, así que... Bueno, pero te están fallando siempre tres líneas de Python. ¿Cómo? En el log este que has pasado antes. Vale, claro. Si te fijas, en el log lo que dice es que... está fallando el generator, que eso es lo que genera el HTML de la web. El generator es el que genera algo, ya lo había deducido yo solo sin tener ni puta idea informática, fíjate. Fíjate tú. No lo sé, tío. Estoy probando. Venga, seguís vosotros con lo que sea. Yo sigo mirando cosas de última. Pero a ver, no te enganchado. Que el Ultima 4 salió la Master System. Sí, el Ultima 4 para mí es el mejor Ultima que hay. Ese es espectacular. Para mí es el Ultima... También el último más difícil y más complejo y el que tiene más trasfondo, porque en realidad eres como, bueno, permite hacer como muchos cambios de el avatar. El avatar es como el personaje que lleva el jugador. Sí. Pues puede ser bueno y malo a la vez y es muy filosófico. O sea, ahí es el mejor último que hizo. Ese y el 7 son los mejores. Y la verdad es que el Underworld, para la época en la que se hizo y todo lo demás, técnicamente es brutal, yo no sé cómo... Es del mismo año de Wolfenstein, sí. Me parece, es del 93 o así. O sea, sí, que sí. Tienes un entorno de movimiento libre en 3D, vale, la pantalla es pequeñita, o sea, eso es verdad, porque se come mucho lo que es el GUI, se come mucha pantalla. La interfaz. Pero que la verdad es que tenías entorno libre, ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia... caídas, magia, o sea, había distintos magia. Niveles, magia, con runas, además, que tenías que aprender los hechizos. Para magias que rompían el juego. Era una puta bestia parda. No sé si me acordáis. ¿Cómo? ¿Perdona? Había magias que rompían el juego. Tenía magias de flotar, magia de... y se crasheaba cosas. Ah, sí, bueno, que te quedabas enganchado. Sí, bueno, sí, en la PlayStation 1 no me he quedado yo enganchado en paredes, ¿sabes? O en el Blue Rain mismo, en PC. Madre mía. No, pero el juego técnicamente era una burrada. O sea, yo recuerdo que se podían configurar incluso dos tarjetas de sonido simultáneas, una para efectos, otra para música. O sea, sí, técnicamente el último era una burrada. Los juegos de Origin musicalmente eran brutales. También le pasaba lo mismo a los Wing Commander, que también tenían un menú de estos de setas de música espectacular. Eso, los juegos de Origin es que... musical, o sea, digamos que el driver que ellos tenían de música y tal era, también le pasa un poco como a los de al Scum, ¿no? Que tenían también un driver de música. Lo que pasa es que el Scum estaba, por así decir, como más amigable para que todo funcionara, ¿no? Y el setup que tenía la última, vaya que estamos hablando de cosas técnicas hoy, ¿eh? pero bueno. Que era más, te permitía hacer muchas más cosas. Si tenía un teclado MIDI que lo podía enchufar al ordenador, pues sonaba, y la música sonaba de escándalo. Bueno, una cosa técnica. Hablando del Wing Commander, el domingo vine a Barcelona en tren y estuve jugando, tío, 5 misiones. Y está espectacular, está de puta madre. El Wing Commander. Al uno de MS2. Al uno de MS2, porque lo bueno que tiene es que no hace falta el ratón para jugar. O sea, tú te mueves con la nave con el teclado. Espectacular, de puta madre, está muy bien. A ver si me enseñas cómo va el juego, porque tengo muchos años que intento jugar y empiezo a jugar y no me he enterado de mucho de lo que tenía que hacer. No sé si es que... No sé, tarea al helado cuando quieras, sin problemas. Otra cosa, estaba escuchando otro podcast, venga, vamos a hacer promo a otro podcast aquí, gratis, Retro Entre Amigos, y hay un señor que sale allí, que es MacLeod y Dafix, y ha estado comentando que había unas salidas MIDI para el Spectrum, incluso ha puesto música de Monkey Island y música de Doom, ¿vale? Tocada con ese MIDI en Spectrum. Y yo me veo de aquí nada sacando juegos homebrew con sonido MIDI, tío. Y la peña comprándose la tarjetita para poder escuchar. Pero no te entendí. O sea, el Spectrum 128, el Plus 2 y el Plus 3. Tenía un puerto de expansión que venía serigrafiado como MIDI. Ah, no me acuerdo de eso. Entonces sí, han hecho unas placas para poder conectarlo, digamos, y que se escuche el MIDI. Entonces han hecho música en MIDI. Para ZX1, ¿no? Ah, era para ZX1. Yo he entendido que era para que funcionase en cualquier Plus. O sea, en el Plus y en el 2. Ya no lo sé. Yo me imagino que MacLeod al final lo habrá llevado a su niño, que es el ZX1. Jo, que si es el ZX1, si pues, o sea, me veo peña haciendo homebrew con MIDI, ¿sabes? Sí, sí, claro. Lo que ha puesto al final, la música que ha pinchado al final, era de ZX1. Decía que cargaba el archivo MIDI, que hacía un pequeño preproceso para calcular los tiempos del MIDI de no sé qué, y que luego lo lanzaba a ese chip que había, o a esa plaquita que había desarrollado con no sé qué chip de no sé cuánto. Porque sí, me imagino que in-game será imposible que la CPU pueda mover el juego y la música. Me imagino que solo se puede hacer para una presentación y cosas así. Sí, podría ser. Si tú lo precompilas, por así decir, y lo que hace es que con interrupciones, cuando necesite una nota sonar, pues se cambia. Decís que el sonido, a no ser que tuviera alguna cosa que fuera muy, que cambia la nota muy rápido, que hiciera tic, tic, tic, tic, tic, o alguna cosa de esas, que tuviera que cambiar mucho la nota o cambiar tal. No, tienes que sacar la nota tan larga, ¿eh? No hay problema. ¿Qué? ¿Y quién podría estar tan aburrido como para crear eso? Uy, no te preocupes, que seguro que sale. Bueno, yo te he dicho la teoría. Con lo bonito, con lo bonito que había quedado aquí un homenaje a la gente del retro, tío, y lo tienes que cagar en el último momento. No, pero sí, a mí me parece genial que cada cual espera la muerte como puede, que lo he dicho muchísimas veces. Que... Ten en cuenta que hay gilipollas que graban podcast sin tener ni puta idea de nada, o sea, que imagínate. Hay quien se llama por Skype a charlar de sus cosas y con todos sus huevos lo publican. Y lo llama podcast. Y lo llama podcast. De todas maneras, ya que estáis hablando de cosas técnicas, yo me he quedado con ganas, porque mira que yo puse la noticia en el grupo de Telegram este de Retro como diciendo, coño, esto es un pelotazo, la última versión de RetroArch. ¿Y qué es lo que hacía? Qué poquito caso se le ha hecho, y es una auténtica pasada. O sea, a mí eso del reconocimiento, el OCR... Ah, el OCR, sí. Llevan tiempo poniendo en el... En el blog de RetroArch, pues eso, los avances que tienen y tal, pero que lo han implementado bastante rápido, ¿no? Porque ha sido en mitad del desarrollo de la versión 1.7.7 a la 1.7.8. Sí. Y por lo visto funciona muy, muy bien. A mí me parece una pasada. Tienes que hacer un poco, ¿no? Tienes que hacer como un par de cosas, suscribirte. No sé si has visto todo lo que hay que montar para que te haga traducción, pero... No es tan fácil. Tú tienes tú te instalas tu propio motor de síntesis de voz o de traducción y luego apuntas el RetroArch al motor que tú tienes instalado en local. O sea, casi nada. O sea, tienes que montarte un servidor de traducción. Vale. Irte al de este y, o sea, yo, vamos. Yo entiendo. O te piden la cuenta de, o sea, piden la clave de la API de Google, que creo que la puede pedir cualquier usuario, siempre y cuando que se dé de alta o se registre como desarrollador o lo que sea, consigue y directamente apuntas a los servidores de Google. Ah, puedes hacerlo directamente con los servidores de Google. Claro. No, sí, vale, sí, vale. Creía que necesitaba un intermediario. No, lo puedes hacer con los servidores de Google, con el motor de traducción de Google y de síntesis de voz de Google. Ah, pues entonces sí, claro. Sí. Evidentemente es una versión preliminar y de aquí a nada pues ya lo harán bastante más sencillito. Bueno, siempre vas a tener tú que hacerte la API key esa, como se llame, ¿no? La clave de... Sí, hombre, vas a necesitar porque... ¿Cuánto pesaría? O sea, en ninguna aplicación móvil, por ejemplo, utiliza su propio servidor de traducción o de síntesis de voz. Todas apuntan al de Google. Todos utilizan el que tienen en el entorno. O sea, y esto es lo mismo, pero que me parece una pasada. Sí, no está guay. Es que le da, básicamente, para contárselo a la gente, lo que tienes que hacer es que, por ejemplo, tú pones un juego de rol de la Super Nintendo de estos extrañísimos. Bueno, en japonés no, de japonés a español no funciona todavía, que ya lo probé. Pero de japonés a inglés sí funciona y de inglés a español también funciona bien. Es decir, que un juego de rol en inglés, cuando te sale la ventanita con la frase, tú configuras una tecla para que cuando le pulsas esa tecla hace como una foto de la, lo que se está viendo ahora mismo en el emulador, esa foto se la pasa a Google, Google te traduce el texto que hay en la foto, o sea, detecta dónde está el texto, te traduce el texto y te muestra la imagen con el texto traducido. Es decir que, por así decir, lo que tú ves en pantalla es como un pantallazo traducido por Google y ya, pues cuando has terminado de ver, le pulsas otra vez la tecla y vuelves a jugar y ya has leído. El juego. Es del estilo lo que te hace el Google Translator cuando te lo instalas en el móvil, que puedes enfocar a un cartel y directamente te sobreimpone en plan claro, realidad aumentada la traducción. Pero te lo sobreimpone, que eso sería lo que estaría guay, que cuando tú le pulsaras la tecla, pues te hicieran como una especie de, o sea, que fuera como una ventanita en la que tú viera esos cachos, pero bueno, todavía evidentemente eso tiene un recorrido, bueno, pero la primera versión está súper chula. Sí, sí, como para primera versión que funciona de puta madre. Y con el motor de síntesis de voz, o sea, es que nosotros lo pensamos en traducciones, ¿no? O sea, yo lo primero que pensé, digo, joder, esto mola un montón para poder jugar a los juegos de Dragon Ball Z, estos que llegaron japoneses. Lo de síntesis yo no lo he probado. Esa parte no la, yo la he probado solo con imagen. O sea, yo que le daba al botón y te sale una imagen. Yo la parte de síntesis no funcionaba. Pero la parte de síntesis, aunque sea solo para nivel de accesibilidad, ya eso, o sea, sí, te falta un teclado por voz, o sea, la versión, yo tengo que probarlo en la versión móvil, porque ahí es donde se tiene que ver potencia, pero jugar una conversacional que te haga la síntesis de voz y que encima utilices el teclado de dictado por voz de Google, te vas a estar, vas a acabar hasta los huevos de escuchar, eso no está en mi diccionario, claro, por cojones, ¿no? Porque luego encima la síntesis, o sea, el reconocimiento de voz funciona como quiere, pero coño, que como una versión preliminar me parece una pasada. Hola. Lo que está avanzando en RetroArch de los huevos, vamos, que de hecho se está convirtiendo en la siguiente versión se instalará los núcleos él solo y jugará solo y dirá, hostia, y tú solo mirarás el gameplay, tío, y se llamará YouTube. Pues es lo que le falta, sí. Pero coño, y tú con los ganchitos y la Coca-Cola. Pero que mola un montón. La verdad es que mola un montón ver cómo está avanzando el tema de la emulación. Habrá jugado al Phoenix, ¿no? En el RetroArch, la última versión, imagino. Hombre, por supuesto, tú sabes que yo juego al Phoenix. Vale, vale. Nada más. Bueno, ¿qué más queréis contar antes de decir adiós con la manita? ¿Qué otros planes tenemos para este curso? Bueno, a ver, decir que así has dicho que en agosto no hemos hecho nada, a mí me ha parecido que sí, que hicimos un programa de Josep Tuten espectacular. Eso, vamos, o sea, hemos hecho, coño. Coño, ya le gustaría a cualquier otro podcast haber sacado ese programa, pues pero de la hostia. Y una segunda parte de Doom, también espectacular, con la colaboración de gente que tenía, digamos, los ports o esas versiones de consola, como la Sega Atari Jaguar y tal. Y la verdad es que un programa espectacular también. O sea que en agosto hemos sacado dos programas, yo creo que buenos. Tres, si contamos Radio Onda Expansiva en música española. No, pero espera, que has dicho buenos. Vale, vale. Tres programas muy buenos. Y nada, tío, que el verano no ha sido tan poco fructífero. Además, esos supositorios, yo creo que sí, está bien. No, hombre, no, el verano, vamos a ver, el verano no ha estado mal. Pero sí es verdad que hemos bajado un poquito el ritmo con respecto a... No sé, una cosa que sí que... Estábamos los meses anteriores, pero también date cuenta que nosotros arrancamos diciendo que íbamos a hacer un programita al mes. Una cosa, ¿os apetecería...? No, nosotros hacemos tres o cuatro, sí. ¿Os gustaría...? Hay gente que no lo llama programas, diría, esa mierda infecta, pero bueno, la verdad es que hacemos bastantes cosas. ¿Os gustaría sacar uno de Cristal Oscuro, ya que está la serie? Nos vemos la serie... Yo me la voy a ver, o sea que... Sí, sí, a mí me gusta. Pues Cristal Oscuro, porque además me parece que hay alguien que podríamos invitar al programa que es muy fan. Y como hombre, quedamos para septiembre. Ya ha funcionado, me cago en ti. ¡Ole! ¡Ole! ¡Una medalla! Vale, era un log. Era un log de los que hacía que seguramente. Ah, no, ha vuelto a petar. Vale, no. Ha vuelto a petar. Cristal Oscuro me gusta más el cómo se hizo y las imágenes y tal. No, sí, más que la película en sí, pero... Era unos libros de 50 pavos por aquí. Pero mola hacer un de estos de Cristal Oscuro para poder decir muchas veces de es que la magia que tenía la marioneta que no la tiene el CGI. Nada más que para poder decir eso, ya mola un montón. Sí, hombre, eso sí. Porque tenían alma. Alma. Que tenían alma y no como el CGI. Es que mola mucho, puede decir todo eso. Esos muñequitos que tenían alma, porque eran de verdad, se podían tocar. Oh, si vas a hablar así, entonces no vamos a ver Cristal Oscuro, vamos a revisitarla. Claro, no, hay que revisitarla. No, pero mola mucho todo lo que hay alrededor de Cristal Oscuro. De, y bueno, y a nivel de diseño artístico, la película es una auténtica pasada. Sí, sí, coñazo, sí. Cierto, pero que la película es muy aburrida. Bueno, yo me dormí un poco, pero fue al final ya. ¿Y la serie tú la has empezado ya entonces, Javi? No, pero la tengo que ver. Coño, claro. Si la vi la película ayer, tío. Nos vemos la serie y hacemos también Cristal Oscuro, por mi parte, guay. Sí, sí. Entonces, la semana que viene The Voice, ¿no? La semana que viene The Voice, ya ponemos día. Sí, la haréis vosotros porque a mí no me da tiempo a ver la serie de The Voice, pero hacerla vosotros y ya está. Son 8 capítulos, ¿eh? Ah, bueno, vaya a hablar de los cómics también, ¿no? Y tal. Vamos a hablar de los cómics de Predicador, iba a decir Preacher, pero... Tu Predicador también la has leído, ¿no, David? No. Yo no. ¿No habéis leído Predicador? Yo me he leído The Voice, pero no me he leído Predicador. Ah, bueno, pues yo me he leído The Voice, pero... Pero vamos, me quedé a medias, pero bueno, no hemos llegado a la parte que me quedé, seguramente. O no tiene nada que ver directamente. Bueno, pero pues ya lo hablaremos en el programa. Solo y exclusivamente ese, ¿no? La edición integral me la leí enterita en 3 días, que es mucho leer. Es una pasada, ¿eh? Ah, muy, es divertidísimo. Me gusta más la serie, por cierto, pero es muy divertidísimo. Sí, sí, sí, sí. La serie está de puta madre. Me gusta bastante más que el cómic, de hecho. Pero los personajes tienen alma, lo verán. Los personajes de la serie son tridimensionales. Y se pueden tocar. Yo, solo con la escena del primer capítulo atravesando el furgón blindado, ya eso ya. Si es mejor que Wonder Woman, ya solo esa escena es mejor que toda Wonder Woman. En fin. Rigor y criterio, amigos. Bueno, pues nada, entonces le voy para la semana que viene. De todas maneras, David, si quieres, te esperamos. Y la semana no, que viene. No hay problema. No, que no te preocupes. Si quieres, la semana que viene sacamos. Si es que no tengo tanto tiempo para ver. Programa musical. Yo ahora mismo estoy viendo Mindhunter, esa, que no está mal, no sé si la habéis visto. Que no. Es de como de un detective, está en Netflix. De un detective que tiene así un airecillo, bueno, un aire lejano de El Silencio de los Corderos, ¿no? Como es como una especie de detective que habla con gente que está, que son asesinos en serie. Esas todas son hechas reales, ¿no? ¿Cómo se...? Pues supongo que sí, no lo sé, porque como me gusta ver la serie sin saber nada... De Charles Manson. Pues, sí, la última temporada, la que han estrenado este año, se supone que es de Charles Manson. O sea, sí, bueno, no sabía si iba a ser esta temporada o la siguiente y tal, pero como siempre van hablando de que quieren entrevistar en algún momento a Charles Manson, pues... Sí, supongo que... Pero bueno, que está bien, está chula la serie. Y pues quiero terminar esa serie y si quiero ver Cristal Oscuro con vosotros, más la que vea con la jefa, no me da tiempo a ver Boys, así que haced vosotros el podcast y ya está. Bueno, pues ya me da tiempo a todo. La semana que viene de Boys y luego ya vamos viendo. Chachi. Y tío, y si quieres, ¿por qué no hacemos un podcast de SEO o un podcast de programación en Python, tío, sin problemas. ¿De SEO? ¿Dices técnico? Sí. ¿Claro? Bueno, nos enseñas a los que no sabemos cosas, nos enseñas tú. Bueno, pues hacemos preguntas de novatos y cosas así, ¿eh? Sí, hombre. Ah, bueno, pues mira, pues si queréis podemos coger y bueno, entre las preguntas que haga, pero claro, tendríamos que decir de qué vamos a hablar en todo caso, pero bueno, mira, hacemos una cosa, que en los comentarios sí. Que nos pongan de qué quieren que hablemos la gente y haremos lo que nos salga de la polla, como siempre. Bueno, estamos aquí abriendo un abanico de posibilidades. No, si el abanico está abierto, hacemos lo que nos sale de la polla. De todas maneras, tenemos que terminar las todo pantalla también, Javi. Uy, qué pereza, es verdad, además tenemos... Ya, si yo sé que da pereza. Leerse la revista, no hacer el programa. Sí, yo sé que es sufrir por sufrir, pero bueno, habrá que hacerla para poder empezar con revistas buenas. Es verdad, pues entonces se lo voy a decir a nuestro invitado. Uy, qué sorpresa. Le pasaré la revista ahora y así ya. Y ya está, porque tenemos empezada también la Freddy Magazine, ¿no? Que luego se convirtió en Fantasy Magazine. Bueno, hay más cosas, ¿eh? Hay otras revistas, hay otras públicas. Hay vida, ¿no? Hay vida. Coño, pero a mí Fantasy Magazine me mola, eso por lo menos es cine fantástico. Que me dije. Sí, no, si es de puta madre, no. Habíamos pensado en la Star Fiction, porque también es una revista de poca duración que murió. Uh-huh. Sí, pero no, es verdad. Que sí, que se puede hacer la Fantasy Magazine. Bueno, pero bueno, como la última la elegí yo, que es todo pantalla, la siguiente la eliges tú. Venga. Muchas gracias. Star Fiction. Voy a elegir Voy a decir una corta, no sé, la micromanía desde la primera temporada hasta la última. Ja, ja, ja, ja. Un saludo, Jesús. Es broma, es broma. No, que no tendríamos el nivel para hacerlo. No, no, no, una Star Fiction puede estar bien porque ahí habrá de todo. Vale, pues. Bueno, oye, que... Que ya vamos viendo, si es que al final vamos a hacer lo que... Si al final un día abres Twitter y te encuentras allí a una tía diciendo que han violado a la gallina y te entran ganas de grabar un Dos Manas más que para eso. Sí, sí, porque yo quería grabarlo para eso. Pero no, David no me ha dejado. Otra diciendo que han estado rescatando conejos y que los granjeros lo han tratado a pedrar. Y eso es de lo que te apetece hablar. ¿Por qué? Porque echar la bilis fuera es sano. Pues tío, yo que no es sano es quedársela adentro. Qué bilis, tío. Yo paso de esta peña. La gente se aburre un montón. ¿De verdad tú nunca te has dado por pensar que hace falta una buena reata de hostias en este país? Sí, pero... Ah, vale. Pero me lo guardo. Va, es verdad que tú eres más prudente que yo. Bueno, niños, que llevamos una horita. ¿Queréis decir alguna cosita más? ¿Queréis despediros? ¿Queréis leer algún comentario? Pues tú, Javi, querías leer comentarios que no había dejado la gente en los programas. Por sí, no, ponernos pero eso era al día... No, pero también podemos ponernos al día y empezamos el curso limpios. Sí, sí, no solo hacemos el siguiente programa, ya leeremos los comentarios. Y nada, siento mucho la brasa que os hemos dado. Teníamos que desperezarnos, ¿no? Después de estas vacaciones. Sí. Así que nos hemos desperezado con este programa. Lo siento, te lo has comido tú. Mala suerte. El siguiente será mejor o no, esperemos que sí. Y que nada, hasta la próxima. Bueno, pues ya está. Decimos adiós con la manita. Chao. Adiós. Hasta la vista.